De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo afecta el cambio climático a las aves migratorias? Todos los años, al entrar el invierno, las aguas se congelan y la nieve cubre todo el suelo. Las aves se quedan sin alimento, por lo cual inician vuelo hacia otros sitios del mundo en donde puedan sobrevivir. Este desplazamiento se conoce como migración. Pero, ¿qué pasa si el invierno se atrasa o es más cálido por el calentamiento global? ¿Cómo afecta el cambio climático a las aves migratorias? ¿Cómo afecta el cambio climático a las aves migratorias? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Que las aves se confunden. Afecta en el rumbo que llevan, si depende de si se van hacia el norte o si van hacia el sur. Ellas pueden estar en peligro de extinción. Todas ellas, según sus plumas, según sus patas, según todo lo que contengan, según su pico, que son los mecanismos estructurales para adaptarse a ciertas temperaturas. Y pues precisamente si esas temperaturas cambian, ellas no podrán adaptar esas dichas estructuras al ambiente pues que está cambiando. Por lo menos en el caso de los pingüinos se consideran mamíferos, pero también se consideran aves. Entonces el deshielo está produciendo que ellos tengan que emigrar a otros lugares en fuente de comida, en fuente de alimentación, y muchos de ellos están muriendo porque llegan a otros lugares, pero ya el deshielo ha ocurrido, no tienen dónde anidar, dónde colocar sus huevos. Y también está ocurriendo con muchos animales en las playas también, que está cambiando la temperatura, se está contaminando los mares, está faltando el zooplancton, fitoplancton, y los animales tienen que ir en búsqueda de otra fuente de alimentos. Ahorita, bueno, me imagino que tiene que ver también con el efecto de invernadero que está pasando en la parte norte y el calor que está en la parte sur, extinción. Por ejemplo, las aves migratorias vienen aquí al lago de Maracaibo, cuando migran es como una laguna para ellos, y si se seca no van a pasar por aquí ni nada. Sé que las afecta, pero no tengo idea en qué. Usted sabe que las aves sudando son un tremendo lío. Entonces el sol les pega mucho, como ellas están más cerca del sol que nosotros, entonces sudan. Entonces tienen que estar buscando ríos, entonces tienen que estar haciendo muchas paradas y nunca llegan a donde. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El cambio climático reduce la migración de las aves a otros continentes, ya que los inviernos más cálidos hacen las condiciones más favorables de alimentación y reproducción, haciendo innecesarios los largos viajes. Sin embargo, el cambio climático no opera a la misma velocidad en todas las partes del planeta, así que para las aves que migran, se encuentran con climas no esperados y sin los alimentos necesarios. Esta desincronización altera gravemente la cadena alimenticia, produciendo la muerte de muchas especies animales, en especial las aves migratorias. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.